Bueno, Juan Chiguala, 37 años de labor de la firma Wallace. Primero que nada, buenas tardes y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Huito. Y bueno, la alegría y el recuerdo de toda la gente que nos precedió, especialmente, por supuesto, mi papá, mi mamá también, y bueno, poder un poco seguir con el legado de ellos y la alegría de haber juntado un montón de hacienda un sábado con todas las complicaciones de clima, de Senasa, de paro, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hubo 3.180 cabezas, por lo que me dijeron, así que un remate que son las 2:30, ya lo terminamos. Lindo. La verdad que es una alegría, una alegría, todo el mundo se va temprano. Qué bien. Lindas palabras dijiste, qué lindo recuerdo para ustedes, ¿no? Sí, nosotros lo que vivimos en mi casa de siempre, tanto con mi mamá como mi papá, como cualquier casa, había, viste, siempre discusiones, cosas, pero siempre había una ambición. Como en todo hogar. Por supuesto, pero siempre había una ambición de quedar bien, de honrar la palabra, de tratar de hacer las cosas como corresponde. Entonces, eso fue un poco lo que nos quedó y bueno, tratamos de que eso siga adelante, ¿no? Aquellos que conocimos a tu papá, más que a tu mamá, sabemos del trabajo que hizo tu viejo y de los lindos recuerdos que tenemos de él, ¿no? Como en el caso mío. Sí, un hombre muy afectivo, afectuoso, muy macanudo, ¿viste? Bolacero, un loco lindo, pero una persona de bien, una persona de trabajo, sí, una persona metedora. Así que bueno, una alegría, por eso ya te digo, y bueno, claro, siempre lo tendremos presente, por supuesto, ¿no? Juanchi, vimos en este remate, bueno, la calidad de hacienda de siempre, que vemos acá en azul, pero vimos valores que están un poquito más que firmes, ¿no? Y se notaba que había firmeza, ¿viste? Está muy pedida la hacienda, hay poco ternero, el ternero acá es muy bueno, cuando lográs juntar una cantidad y que venga la gente, y bueno, todas esas cosas. Hasta de Monecazón vinieron, fíjate. Hasta de Monecazón, el pueblo tuyo ya, que me parece que no compraron, pero corrieron varios lotes. No, sucede que por ahí el tema de la trazabilidad. Pero bueno, hemos sabido que últimamente Senasa le ha retirado, no sabemos por qué causa, la trazabilidad a muchos productores, acá en Azul, en Olavarría, en muchos lugares, y ahora los compradores se encuentran con que por ahí la hacienda no tiene trazabilidad. Sí, se la retiraron porque los productores, hay que ser sinceros, los productores le dijeron, bueno, usted haga esto, esto, esto, lleve una carpeta, lleve un cuaderno, y el productor nunca hizo nada. Por lo que no costaba que fuera en exportación. Entonces, bueno, la gente de campo en general no somos muy amigos de los papeles, mayoritariamente de las computadoras, esas cosas, y bueno, la gente, cuando quería acordar, le viene la inspección a la gente de Senasa y dice, bueno, usted no hizo nada, tiene un cuaderno de 6 años, nunca declaró nada, nunca sentó nada. Yo lo que le hago como comentario a la gente es que no pierda trazabilidad, porque claro, en algún momento a lo mejor esto va a cambiar, va a dar vuelta y estaremos de vuelta en carrera, ¿no? Es que en algún momento la exportación se tiene que abrir, Juanchi. Tendría que abrirse. Y tendremos que volver al novillo pesado. Esperemos que sí, porque si la producción de carne que nos resulta poca, donde le demos los mismos animales, 200 kilos más en pie, que sean 100 kilos más, 60 kilos más en carne, ya estamos, ¿viste? Pero bueno, tendrá que venir este gobierno o el que venga, gente que de alguna manera se interiorice, que sepa el tema, que le interese el tema. Y que no sean todas cosas que sean sinónimos de castigos o de trabas o de si esto, si hacen esto, yo hago esto, viste, que se manejen, claro, así con cosas muy rápidas, muy intempestivas, y fundamentalmente creo yo con un gran desconocimiento, viste, toda la gente que hemos tenido, o la mayoría de todo lo que sea de Moreno y compañía, demostró una gran ignorancia del tema, fueron solucionando lo inmediato, pero a mediano plazo no supieron cómo manejarla, viste. Entonces, solucionaron lo inmediato, sí, porque pusiste un tapón y todo ese tapón que pusieron en lo inmediato, claro, se volcó, pero no viste un poquito más allá, donde pasó un poquito más allá, no tenía nada. Entonces, a la gente, vos la tenés que entusiasmar y la tenés que, de alguna manera, tenés que acunar el muñeco para que se duerma. Eso es como todas las cosas, vos tenés que lograr que la gente se entusiasme con la ganadería, que haga kilos, que haga novillo, entonces después te resulta fácil. Pero claro, por ahí en lo inmediato, siempre tenemos un país de poco programa, y no quiero echar la culpa a este gobierno, no es culpa de este gobierno. Esto yo desde que nací no hubo un plan, no hubo nunca, ¿viste? Tampoco. Entonces, por eso te digo, no es de este gobierno. Tendrá que ser la gente que gobierne un poco más generosa y decir, pucha, yo por ahí de esto no sé tanto, vamos a preguntar y vamos a averiguar y vamos a tratar de decir, por ahí se me va un poco más cara. Creo que hay cosas que se han hecho razonablemente bien, se produce mucho más cerdo, se producen aves, otras cosas, y bueno, será cuestión de encontrar la vuelta a esto, ¿no? Juanchi, remate de cabaña viene, ¿no? Sí, tenemos ahora el 4 en Lobos, si Dios quiere, los toros del Paso Rivolta, que bueno, vos lo conocés, don Jorge, seguro que antes que yo. Estuve en la cabaña la semana pasada y la verdad que es una torada que es sobresaliente, ¿viste? Uh-huh. No sé cuántas toradas están al alcance de los toros de él, porque además vende 30 puros de pedigree, ¿viste? Sí, sí. Entonces tiene una torada sobresaliente. Y bueno, los pampas de Sugasti, y después vamos a mandar unas vaquillonas puras controladas de don Jorge también, y 200 y pico terneros de don Jorge también, trazado, muy lindo. Y después vienen los cerritos. Y después los cerritos, bueno, acá los chicos de Casado, de Gustavo y Pepe y demás, toda la gente acá que la cabaña, que de alguna manera nosotros nos sentimos un poco identificados también y tratamos de apoyar lo más posible. Así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe. La torada está muy linda, la hacienda siempre la presenta muy bien. Ya viste los toros que trajeron acá, sí, a mostrar, sí. Esos toros colorados que ya los conocemos, además. Así que bueno, esperamos andar bien. Y después tenemos la exposición de Azul y tenemos la exposición de La Madrid también. Ajá. Y después tenemos otro remate de toros en Cacharí el 10 de octubre. Así que tenemos una temporada de mucho trabajo. Me alegro mucho. Juanchi, por último, ¿qué significan estos 37 años para Juanchi Iguala? Y para mí es un orgullo muy grande, sinceramente un orgullo muy grande, una alegría muy grande. Se te mezclan un poco algunas nostalgias, algunas cosas. Claro. Pero bueno, es darse cuenta que uno también está más grande, porque uno, viste, siempre sintió un chico, y la que acá con Dieguito, que está acá con nosotros, nos conocemos chiquitito, y uno se siente de 20 años, 15 años, y vos te das cuenta que ya no tenés esa edad, y bueno, los compromisos se te vinieron dando, y uno los ha ido resolviendo, mejor o peor, por ahí no. Mi papá siempre tuvo más carisma, yo estoy convencido que él tuvo un carisma que yo seguro no lo tengo, pero yo a lo mejor tendré otras cosas, como cualquier persona, no, que claro, tenemos, cada uno somos diferentes. Virtudes y defectos. Y bueno, y yo trato de sumar y trato de hacer las cosas con seriedad, y trato de hacer las cosas lo mejor que pueda, y bueno, la alegría de haber juntado un grupito de gente importante, viste, vos lo ves ahí, en el caso de Nico en la barriga, todos chicos sanos, chicos buenos, Pardito, Matiucci, este chico, sí, Miranda, sí, que hemos incorporado acá en Cacharí, toda gente normal, son como una tropilla madrinada, viste, son todo el mismo, todos parejitos, viste, le pone el freno a cualquiera y salía el galope, no, que este se arrastra, que este no sé qué, que el otro cuidado para la agarrar, cuidado para subir, no, estos son todos iguales, viste. Entonces bueno, la alegría de que la gente sepa que bueno, haciendo las cosas bien, como le digo yo siempre, tenés suerte, entonces tratemos de hacer las cosas bien para seguir teniendo suerte. Bueno, me diste una primicia, lo que no sabía, lo de San Martín, de Diego. ¿Viste vos? Lo que me vengo a enterar. Sí, lo que pasa es que lo pusieron al de San Martín, le aclaremos, porque él puso el petizo. Entonces por eso entró de San Martín, un petizo tordillo que estaba en el campo allá de la ruta 226, que nos habíamos encontrado con el amigo ya, no me sale el nombre, Oroquieta, Omar Oroquieta. Y bueno, pero cuando íbamos, yo iba a cuarto grado y Diego iría a tercero. Exacto. Así que imagínate, cuarto grado, 10 años, 9 años, ¿eh? Gracias, Juanchi, y felicitaciones por el remate, ¿eh? No, gracias a vos, a Diego también, y bueno, la alegría de contarlo y siempre que estén en carrera. Gracias. No, no.